Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 4 de septiembre a las 9 horas, se inaugurará el Festival de Audio y Música Protoboard en el Centro Artesanal de Ambato. El objetivo del evento es generar un espacio a los movimientos culturales de las artes sonoras, el performance, el ruido y la experimentación, con el fin de desarrollar el arte urbano en el país. Dentro del festival se llevarán a cabo las actividades denominadas ciclos públicos, que pretenden intervenir espacios públicos y de tránsito con exposiciones de artes sonoras y música experimental. El festival se desarrollará hasta el próximo 6 de septiembre. Internacionales. Lisboa. Portugal dedica desde hoy un año al cine y a la producción audiovisual propios, con el fin de potenciar este sector en el país e impulsar su proyección internacional. El gobierno portugués señaló que por todo el país habrá talleres, conferencias y seminarios sobre la realidad del cine portugués. Entre los objetivos de estos eventos, destaca promocionar la producción cinematográfica e incrementar su presencia en festivales y ferias del sector, como la de Cannes en Francia o la de Venecia en Italia. De acuerdo al Instituto de Cine y el Audiovisual de Portugal, el 2014 registraron los peores datos de público en taquilla en el país, tendencia sostenida durante los últimos 5 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En punto.